Gracias, muchas gracias, amables oyentes, porque está con nosotros en su programa Diálogo Bíblico. Está con ustedes Raúl Medina, Pastor Horacio Rodríguez, La Conversación. Es un placer encontrarnos con ustedes en este su programa Diálogo Bíblico. Gracias por estar con nosotros. Un cariñoso abrazo para cada uno de ustedes y, como siempre, esperamos que esté gozando de las bendiciones de nuestro buen Padre Celestial. Continuamos con Elías, este profeta claro. Extraordinario. Si uno mira un poquito los antecedentes, ahora uno conoce el comienzo y el final, ¿no? Pero si uno va viviendo el momento de Elías, y uno dice, ¿qué pasaría si Dios lo hubiese abandonado? Le hubiese dicho, ya quédate en el lugar donde estás, protégete solo, ya no quieres cumplir la misión, te abandono. Tú te das cuenta que muchas cosas habrían quedado en el camino y muchas cosas que Elías no tenía idea que iban a suceder no habrían sucedido. O sea, quiero decirlo de otra manera, Dios tiene realmente cosas maravillosas para nosotros en el futuro. A ver, me quedó dando vuelta una cosa, cosas que no habrían sucedido. Yo creo que podrían haber sucedido igual. Que Elías no lo hubiese sabido es una cosa, pero que... Estoy pensando que si él se hubiese quedado y sí. Dios no lo hubiera apoyado, ¿no es sí. cierto? No habría pasado lo que iba a pasar. Pero con Elías. Porque, con Elías, lógico. Pero lo que el Señor tenía presupuestado hacer, habría hecho con Elías o sin Elías. Es que hay una reflexión ahí muy, muy fuerte, Horacio. ¿Sí? Dios con nosotros o sin nosotros va a terminar su obra. Exactamente. Por eso es lo que digo tenemos que tener claro. Es una reflexión muy, muy, no solamente poderosa, sino reflexiva. Pero qué lindo que Elías se puso en las manos de Dios y hizo la labor que tenía que hacer. Y aquí lo vamos a encontrar ahora en una situación realmente maravillosa. ¿Cuánto nos gustaría quizás pasar por esta experiencia de Elías en este instante? Pero también hay que pasar las otras. Segunda de Reyes, capítulo 2. No sé si estaríamos dispuestos a ser Elías, ¿eh? Porque nosotros vemos esa parte bonita. Me gustaría ser Elías cuando estaba en el monte Carmelo. Ahí me gustaría ser Elías. Me gustaría ser Elías cuando estaba siendo, a lo mejor, alimentado por los cuervos. Ahí, pero cuando pasó por momentos difíciles, aunque ahí cuando estaba haciendo, cuando llegó al arroyo de Kerit, él iba arrancando porque pensaba matarlo, no debe haber sido muy... Claro. Él tenía que tener mucha fe en Dios para poder dormir tranquilo, porque imagínate si tú te acuestas a dormir y piensas que en cualquier momento pueden llegar los soldados y pueden llevarte, no sé. La misión del profeta... Era una misión interesante, pero bastante difícil. Había que tener mucha, mucha fe. Había que depender en todo momento de Dios. Y no sé si nosotros estemos preparados, tan bien preparados como para cumplir esa misión de profeta. Lo que pasa, Horacio, que si tú te das cuenta, la orden, o no la orden, sino la situación que se le estaba comunicando a Elías, no venía de otra persona, sino era de quien sustentaba el poder en ese instante. Ahora, ¿te gustaría ser Elías cuando el Señor le dice que tiene que buscar un sucesor? No sé si Elías tenía vislumbraba el hecho de que el Señor tenía algo tan extraordinario y maravilloso para él, o sencillamente que él ya había cumplido su misión y ahora vas a envejecer tranquilito y deja que otro continúe con la labor. Bueno, me estoy acordando el caso de Moisés, que también Dios le dijo, mira, tú no vas a cruzar el Jordán. Sí. Te vas a quedar aquí, allí vas a descansar, pero él no sabe lo que va a suceder después. Claro. Son hombres de fe, de paciencia, que aceptan la voluntad de Dios con una tranquilidad. Yo quedo asombrado al verlos, porque si bien es cierto, miramos a Elías en algún momento medio, como dijéramos nosotros, como que ha perdido el rumbo con lo que le está pasando, pero son humanos que están viviendo las experiencias de la vida que quizás a nosotros también nos toque pasar, pero esas experiencias lo han fortalecido, se ha entregado a Dios y ahora viene a cumplir su misión y decir, mira, voy a pasar ahora mi responsabilidad. Y lo dice de una manera muy gráfica la palabra de Dios allí en 2 Reyes capítulo 2, versículo 1. Dice la Escritura, pensando en esto, aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Mira lo que está diciendo. Estaba leyendo, digamos, parte de la Biblia del Antiguo Testamento, cuando Dios dirige a Moisés, y en todas las expresiones dice la Escritura, y Jehová habló a Moisés. Jehová le dijo que hiciera esto. Y cuando Moisés quiso o estaba en alguna incertidumbre, recurría a Dios y le decía, ¿qué vamos a hacer, Señor? Mira, este es el problema que tengo. Y Dios le indicaba lo que había que hacer. Entonces, aquí nuevamente Dios aparece en primera instancia, y aconteció que cuando quiso Jehová, o sea, era el momento, no era antes ni después, ahora lo quería hacer, dice, alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y Eliseo no se apartó ni un momento del lado de Elías, era realmente un siervo fiel. Claro. Le servía, estaba con él en la misión que le correspondía realizar, y cuando Elías le ofrece concederle un pedido, podría haber pedido quién sabe cuántas cosas, sin embargo él solamente solicitó una doble porción de su espíritu, que él para poder cumplir con la misión que el Señor le iba a encomendar. Mira, hay un asunto bien interesante, porque el concepto que aparece acá era que este Elías estaba al lado de él, pero le servía. El concepto de servicio está latente en los profetas, ¿eh? Es desinteresado, ellos sirven. Y entonces, versículo 2 dice, y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descenderé o descendieron pues a Betel. Elías estaba como probándolo, pareciera, ¿no es cierto? Diciéndole, mira, quédate aquí, yo voy a ir porque ya he terminado mi trabajo. No voy a dejarte. Me acordé del libro de Ruth. Ah, sí. ¿Te acuerdas tú cuando? Tu pueblo será mi pueblo. Ella dice, esta Ruth dice, yo no te voy a dejar. Y aún agrega esos antecedentes que son extraordinarios. Dice, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios, y donde tú fueres iré yo. O sea, no te voy a abandonar. Y donde muera, moriré. Ni físicamente ni espiritualmente. Eso es lo interesante que aparece. Claro que sí. Y aquí Eliseo le está diciendo, quédate, perdón, Elías le dice, y Eliseo dice, no, voy a seguir contigo, voy a seguir hasta las últimas consecuencias, voy a tomar el camino que tú estás tomando. Porque Eliseo lógicamente conocía la historia de Elías, así que sabía todo lo que le había pasado. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Dios toma a Elías en un carro de fuego. Y tú lo habías dicho que cuando le pidió a Elías, ¿qué quieres que te entregue? ¿Qué quieres que te deje? ¿Alguna cosita especial? Yo lo único que tengo, la verdad, es que es mi manto, no tengo nada más, pero pídeme algo. Y él le dice, mira, sí, lo que yo quiero no es lo que tú tienes, sino que lo doble de lo que tú tienes. O sea, el servicio que tú prestaste, que Dios me permita hacerlo doble a mí. Y eso se cumplió. Eso demuestra realmente lo que era Eliseo, cómo había aceptado. Y fíjate que aquí se produce algo extraordinario también. Nosotros explicamos que el rasgar las vestiduras significaba duelo, pero aquí Eliseo rompió sus vestidos, pero por un motivo diferente. Él estaba tan agradecido, yo creo, tan gozoso. Tanta alegría. Creo que el romper el vestido podría decir, miren, el corazón está saltando de alegría. Mi corazón está saltando de alegría. Y ahí él tiene este rasgar sus vestidos como de una manera totalmente distinta. Ahora él tenía en sus manos el manto de Elías. Y al tener el manto de Elías, también había recibido la responsabilidad que el Señor había dado a Elías. Ahí en el manto vuelve a aparecer un texto bien hermoso. Dice, tomando entonces Elías, estoy leyendo el versículo 8, ¿sí?, de este capítulo que debería ser considerado por nosotros, Segunda de Reyes, capítulo 2. El versículo dice, entonces Elías tomó su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por seco. Correcto. Bueno, esto fue, como hablamos del carro que se llevó Elías, claro. Esto era antes de esto, ¿no es cierto? Está llegando el momento, sí, ese. Y el texto dice puntualmente, y cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, y aquí viene la pregunta quizás bien interesante, pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. A mí me está diciendo que Elías ya sabía lo que le iba a suceder. Bueno, porque el Espíritu Santo había puesto algo en su corazón. No sé si sabría exactamente lo que iba a suceder, pero mira, lo que le dice, antes que yo sea quitado de ti. Ahora, ¿cómo iba a ser quitado? Eso yo no sé si lo sabía o no lo sabía. Porque podía haber muerto también, así como Moisés, sucedió como Moisés. Moisés fue muerto, claro. Descansó, pero luego Dios lo llevó al cielo, porque usted lo encuentra en la transfiguración. Está Moisés vivo. Y Judas lo grafica así, dice que había ángeles buenos y malos luchando por el cuerpo de Moisés, ¿te acuerdas? Claro. Pero allí aparece la misericordia de Dios y se lo lleva al cielo. Y dijo Eliseo, te ruego una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Le dijo, mira, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, más si no, no. Y aquí había una condicionalidad que coloca Elías a Eliseo. Si me ves, sí lo vas a recibir. Pero es una cosita muy difícil que estás pidiendo, no es una cosa simple. Porque Dios me ha usado grandemente en el ministerio y yo creo que vamos a ver cómo te va. Y entonces, y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos y Elías subió al cielo en un torbellino. Y viendo Eliseo, clamaba, padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Eso es lo que tú decías hace un rato. Qué lindo el texto como lo va describiendo. Pero a mí me gusta esta expresión, ¿eh? Dice, y aconteció que yendo ellos y hablando, o sea, ¿qué conversaban? No lo sé, pero tiene que haber sido algo muy interesante. Elías le estaba transmitiendo quizás mucha de su experiencia, tu responsabilidad para cumplir con Israel, tienes que sacarlo de donde están, tienes que tener ese concepto de servicio sobre ti, nunca lo dejes, pero de improviso se cortó la comunicación. El carro toma a Elías y se lo lleva al cielo y Eliseo queda cumpliendo su misión aquí en la tierra. Y Elías le entrega el manto antes de ir al cielo, claro. Él le tira el manto a Eliseo y Eliseo toma el manto, rasga el suyo y ahora tiene algo diferente. Ahora ya él, al ponerse el manto de Elías, estaba aceptando la responsabilidad de Elías y estaba siguiendo el camino que Elías, Dios le había trazado a Elías. Entonces él dejaba todo. Mira, si unimos eso con el hecho de que Eliseo haya muerto los bueyes que está, con los que estaba arando, nos muestra que Eliseo siempre estuvo dispuesto a hacer la voluntad de Dios y no mirar hacia atrás. Él dejaba cualquier cosa por la causa del Señor. Y creo que eso nos lleva a pensar a nosotros que debemos hacer lo mismo. Cuando Dios nos llama, debemos aceptar ese llamado y debemos seguir al Señor donde Él nos lleve. Nunca Él nos va a llevar a algo malo, a algo que nos desfavorezca. Él siempre, siempre desea lo mejor para nosotros y siempre nos entrega mucho más de lo que le pedimos, mucho más de lo que nosotros consideramos bueno. Vamos a continuar mañana. Que el Señor los bendiga. Recuerde usted, Radio Nuevo Tiempo transmite estos programas diariamente. Bendiciones. Bueno, y debemos considerar que las palabras de Eliseo revelan algo de su carácter, mostrándolo que él era el sucesor digno de vestir el manto del gran profeta que estaba a punto de ser sacado de este mundo. Cuando él pide la doble porción de su espíritu, estaba mostrando que él deseaba realmente hacer la voluntad de Dios. Quiera Dios que ese también sea nuestro deseo, nuestro pensamiento. Será hasta mañana y que el Señor le bendiga.